Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, una producción con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, joven. Soy Rosita y te doy la bienvenida al Diplomado Emprender con Éxito, un programa producido por el Proyecto Puentes. Hoy nos acompaña Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en este primer programa. Vas a desarrollar habilidades que te ayudarán a vivir mejor, aparte de fortalecer capacidades para el empleo y el autoempleo. Nosotros ya hemos pasado por el diplomado y por eso te acompañaremos en el proceso. En el programa de hoy podrás descubrir tus características personales y harás algunos ejercicios para conocerte mejor. También descubrirás cómo influyen otras personas en ti y aprenderás a valorar tu historia personal y tus raíces culturales. Pero antes, vamos con Luisa y la frase de la semana. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. A menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Thomas Sass. ¿Te has preguntado quién eres? ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas o qué haces? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Cómo te identificas? Por ejemplo, dime qué tanto te conoces, Pablo. La verdad no sé, pero Rosita, tú eres muy buena gente. La mayoría de las veces es más fácil ver y conocer a nuestros amigos o familiares que a nosotros mismos. Recuerdo que cuando yo hice ese ejercicio descubrí muchas cosas de mí que no sabía. Para ser honesto, también fue muy útil preguntarle a mi familia y amigos cómo me veían ellos. Ya sabes, ellos nos dicen cosas de nosotros que no vemos. Así es, Pablo. Nuestras familias y amigos conocen mucho de nosotros. Ahora en el segmento de la entrevista podemos profundizar más el concepto de sí mismo y los factores que influyen. Conoce más a través de la opinión de expertos. Es momento de la entrevista con éxito. Hola amigos, nos encontramos con Laura y le damos la bienvenida a nuestro segmento de la entrevista para el programa diplomado Emprender con Éxito. Muchas veces es difícil conocerte, entender quién eres, cómo te sientes y hasta qué quieres hacer. Laura, ¿cómo se forma el concepto de uno mismo? Hola a todos, pues déjame comentarte que incluye tres cosas. Primero, la imagen que tienes de ti mismo, con influencia de las opiniones que tienen otros de ti. La autoestima, que es el valor que tú te das como persona. Y lo tercero, el yo ideal, que es lo que te gustaría ser y llegar a hacer. Muy bien, pero ¿qué factores influyen en el concepto de sí mismo? Bueno, hay distintos factores que influyen en todos, entre ellos la convivencia y las relaciones con otros, las funciones que tú cumples a lo largo de tu vida con otras personas. Por ejemplo, tú, Pablo, me comentabas que eres panadero. Eso es parte del concepto que tienes de ti mismo. Otra cosa es la forma en que te ves a ti mismo, la opinión que otros tienen de ti, también aquellas experiencias de éxito o fracaso que has vivido. Y por último, podría mencionar el sentirte parte de un grupo o cultura con tus costumbres, idioma y valores. Escuchándote, entiendo que el concepto de uno mismo puede cambiar y adaptarse dependiendo la etapa de vida en la que uno está. Pero, ¿cuándo definimos nuestro concepto? Bueno, Pablo, debo aclararte que algunas de las funciones que tú cumples responden a lo que se espera de ti, ya sea tu familia, tu comunidad o la cultura a la que perteneces. Por eso, la adolescencia es una etapa de descubrimiento de uno mismo, en donde defines tu identidad. Entonces, si yo digo soy Pablo, soy de San Pedro Zacatepeques y me apasiona la tecnología, esa es mi identidad. Efectivamente, Pablo, esa es tu identidad social e identidad personal. Gracias, Laura, por concedernos esta entrevista. Y tú que nos escuchas, no te olvides que lo más importante es ser tú mismo siempre. Es tiempo de leer una carta de nuestros amigos. Laura, ya que estás aquí, ¿podrías leer esta carta de nuestro amigo Jacinto? Más adelante hablaremos un poco acerca de él, pero vamos a escuchar lo que nos quiere decir nuestro amigo desde Aguacatán, Huehuetenango. Claro, con gusto, Rosita. Hola, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Jacinto y tengo 16 años. Soy artista. Nací en la aldea Chesh de Huacatán, Huehuetenango. Les escribo una carta y quizá pensarán por qué no les mando un WhatsApp o por qué no les escribo por Facebook. Pero de verdad quería que conocieran las cartas. ¿Puede alguien comentar si habían recibido alguna? ¿O es la primera vez? Ojalá y tengan tiempo para contarme. Les escribo porque quiero contarles que a finales del año pasado, el Proyecto Puentes invitó a los chavos participantes en el Diplomado Emprender con Éxito para formar parte de un concurso para promover habilidades artísticas y creativas. Lo que tenían que hacer era enviar un dibujo acompañado de una frase. Recibimos muchas propuestas y todos los trabajos estuvieron bien chileros, pero tenían que haber ganadores y el jurado los seleccionó así. Chiantla, primer lugar. Cantel, segundo lugar. Y Santa Cruz del Quiché, tercer lugar. Los ganadores fueron invitados como representantes de los jóvenes del Proyecto Puentes a participar en el evento de lanzamiento de la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social para que se involucren en las actividades que la red realice. Promover e incidir por un mejor desarrollo social, cultural, político y económico para Guatemala. La actividad se realizó en un hotel de la Zona 1. Llegaron personalidades importantes como Tania Urquita, subdirectora de USAID, Haroldo Sánchez, periodista de Guatevisión, Chumilcaj Curruchiche Nicho, cantautora, Paulina Ramírez, fotógrafa y pintora, entre otros jóvenes artistas que mostraron su arte. Por la tarde, los cuates del Proyecto Puentes llevaron a los ganadores al zoológico, donde disfrutaron de la naturaleza y vieron muchos animales de varios lugares del mundo. Ya no les quito más el tiempo, porque sé que se están luciendo en el diplomado. Pronto mis otros amigos del diplomado y yo les vamos a seguir enviando cartas para ver si logramos que se animen a escribirnos ustedes también. Pueden contarnos historias, enviarnos dudas o simplemente si nos quieren saludar. Cuídense mucho y sigan esforzándose para tener una mejor calidad de vida. Y como dijo un cuate, vamos a demostrar que nosotros los jóvenes no queremos ser el problema, queremos ser la solución. Hasta pronto. Atentamente, Jacinto. Gracias, Jacinto, por compartirnos tu experiencia. Es excelente que los jóvenes busquemos oportunidades y medios para expresar nuestras ideas y opiniones. Es tiempo de inspirarnos con algo de música. Te presentamos la canción De Vuelta del rapero guatemalteco Contra. Y sí, nosotros también ya volvemos con el programa Diplomado Emprender con Éxito. Diplomado Emprender con Éxito. Estamos de vuelta aquí en donde empezamos a mostrar cierto interés por perder la noción del tiempo mientras navegamos en un mar en donde la verdad nos hizo falta un poco de experiencia, pero esta vez venimos con más fuerza, más que agradecido con toda la audiencia, con paciencia buscando inspiración y viceversa. Hice versos para así conversar con mi musa que como intrusa está inmersa en mi alma y se rehúsa a salir porque encontró la libertad justo en donde el encierro comienza. Por el otro lado, yo necesito volar para ver desde arriba este mundo tan bipolar. Ahora luego de meses sin aparecer, sin mapa le sé de decir que regresé. Porque sé que me alejé, pero que estoy de vuelta. Ha cambiado tanto desde aquella vez. Ya estoy de vuelta. Todo es tan diferente, pero estoy de vuelta. Yo estoy de vuelta y no quiero irme nunca más. De una vez pasó por mi mente intentar renunciar a este sueño y a la locura de querer vivir de solo estas palabras pronunciar, pero no hay marcha atrás, mucho menos en este punto. tras haber jurado trascender en este mundo, donde todos te olvidan en un segundo. Yo sé que suena absurdo, pero todo lo que yo buscaba estuvo siempre en el lugar en el que empecé. Muy enterrado, lo descubren solo si excavan lo suficiente para así poder dejar de ser tan ciegos para darnos cuenta de que la más grande fortuna no es una cuenta bancaria, tampoco ninguna posesión material. Solo es de estar en un buen sitio donde puedas compartir con los que están desde el principio. Porque sé que me alejé, pero ya estoy de vuelta. Ha cambiado tanto desde aquella vez, ya estoy de vuelta. Todo es tan diferente, pero estoy de vuelta. Yo estoy de vuelta y no quiero irme nunca más, más. Sí. Fue necesario alejarme de todo para darme cuenta de lo mucho que necesito rodearme de las personas que han estado conmigo, a las personas que estimo y las que me aprecian. Por una etapa de mi vida en la que la incertidumbre no me dejaba pensar claro. Gracias al rap sigo de pie. Hacer música ha sido terapéutico. Logramos plasmar distintas situaciones y mostramos los contrastes. Fue un proceso interesante. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido de huevo el viaje. Se siente bien estar de vuelta. Nuestro segmento de trivia, te contaremos la historia de nuestros amigos Jacinto y Juan. Después de escuchar las historias, debes identificar si nuestros amigos tienen una autoestima alta o baja, basándote en el contenido de tu módulo guía. Les cuento que Juan terminó con su novia Carmen. Estuvieron juntos por un año y él se pregunta todos los días qué hizo mal, por qué acabó tan rápido. Él se creía muy simpático, pero ahora piensa que es un tonto y aburrido. Aunque Carmen rompió con Juan porque se iba a vivir lejos y no creía en el amor a distancia. Nuestro amigo Jacinto sueña con ser pintor. Su mamá también lo es y le ha enseñado un montón de cosas sobre ese arte. Jacinto pinta muy bien y pasa horas practicando. Ni siquiera siente el tiempo. Sus planes son estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas porque quiere ser un gran pintor. Hora de la trivia. ¿Cómo es el concepto de Juan? ¿Quién de los dos amigos reconoce sus aptitudes e intereses? ¿Quién de ellos se valora negativamente? Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado, Emprender con Éxito. Soy malacateca y orgullosamente taxista y mujer. Soy de Chiantla, soy mestiza y soy mamá. Soy de San Juan Cotzal, pero siempre he vivido en Chichicastenango. Soy Ixil y soy maestro. Soy quetzalteca, soy quiché, soy enfermera. ¿Qué tienen en común las voces que hemos escuchado? ¿Qué nos están contando? Pablo, ¿tú sabes? Claro, estas personas nos están hablando de su identidad. ¿Recuerdas que lo mencionaron en la entrevista? Nos están contando quiénes son. Nos hablan de su identidad social. Es cierto. También mencionan su identidad cultural y algunos mencionaron su identidad personal con algún rol de su vida. ¿Y tú que nos estás escuchando? ¿Cómo te identificas? En lo que piensas, vamos con un consejo. Llegó el momento del consejo del éxito. El consejo de la semana es acerca del plan de vida. Pablo, ¿por qué no nos dices de qué se trata? El plan de vida es una herramienta que te ayudará a tomar mejores decisiones, a tener claro cuáles son tus objetivos, tus metas y lo que necesitas para hacer realidad tus sueños. Así es, Pablo. Para diseñar un plan de vida, tienes que comenzar por reflexionar sobre quién eres, qué deseas en la vida y por qué, y lo más importante, cómo lo vas a lograr. Claro, tener un plan de vida te ayudará a tomar buenas decisiones, orientándolas hacia tus metas y sueños, y evitando malas decisiones que te desvíen de él. ¿Sabes qué hora es? Sí, es tiempo para... Mientras escuchas. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. Escribe o dibuja para completar las siguientes frases. Yo soy. Yo deseo ser. Yo valoro. Yo amo. ¿Sabes, Rosita? Es importante que los jóvenes nos enfoquemos en nuestro potencial. Yo soy Rosita y deseo ser una persona que está al servicio de los demás. ¿Tú qué valoras y amas? Qué bueno que me haces pensar eso. Yo valoro a mi familia más que nada en el mundo. Mis padres son panaderos y siempre me enseñaron a valorar el trabajo bien hecho. Ay, Rosita, no terminaría de comentarte todas las cosas que amo. Pero, ¿por qué no escuchamos las historias de nuestros amigos para comprender este ejercicio? ¡Sí! Vamos con nuestro siguiente segmento. Conociendo personas de éxito. Mis amigos me pidieron que les hablara de quién soy, de lo que deseo ser, lo que valoro y lo que amo. Yo soy Alicia, tengo 20 años y orgullosamente soy de Chichicastenango. Hablo mi idioma materno y trabajo como auxiliar de contador en una ONG local. Yo deseo ser una gran promotora de derechos humanos y seguir trabajando por el desarrollo de nuestra región. Yo valoro el esfuerzo que hacen las familias para que nosotros nos desarrollemos. Por ejemplo, mis hermanos se fueron de migrantes a Estados Unidos y han trabajado muy duro para poder apoyarme con mis estudios. Amo a mi Guatemala, amo a mi comunidad, amo a mi madre, a mis hermanos y a los beneficiarios de mi trabajo. Hola, soy Ronnie, de la aldea del Amparo el Tumbador. Tengo 19 años. Soy chef. Yo deseo ser un gran chef especializado en postres. Deseo ser un voluntario en mi comunidad y apoyar a los chicos que, como yo, trabajamos en fincas temporalmente para apoyar al sustento del hogar. Bueno, valoro la sabiduría de mis abuelos, amo a Dios, a mi familia, amigos y mi profesión. Gracias, Ronnie y Alicia, por compartirnos un poco de su vida. Y ustedes, amigos que nos escuchan, ¿qué experiencias nos compartirían? Viajemos un poco mientras pensamos en nuestros sueños. Junto a Diego Navaja, cantautor guatemalteco, y la canción Viajar. Diplomado Emprender con Éxito. Mis maletas tomar y toda mi vida atrás dejar. Y un sendero infinito voy a caminar. Lo voy a disfrutar. Latinoamérica voy a recorrer. Mi realidad quiero yo ya comprender. Y mis raíces quiero yo conocer. Contigo, mujer, lo vamos a hacer. Un hombre sabio me dijo, no hay pena, Diego. En este mundo no hay nada que sea duradero. Así que saca tu espíritu de aventurero y vamos a recorrer junto el continente entero. Fuera los lujos, fuera comodidad. En lo precario también existe libertad. Es en las calles donde se ve la realidad. Pueblo latino que no pierde su voluntad. Los pueblos caminan, gente que lucha todos los días. De los que siguen a pesar de las heridas. Esta es la esencia de América Latina. Mi gente unida, más fuerte con cada caída. Oh, oh, oh, oh. La imagen de lo que se puede conseguir. Oh, oh, oh. Maletas tomar y toda mi vida atrás dejar. Y un sendero infinito voy a caminar. Lo voy a disfrutar. Latinoamérica voy a recorrer. Mi realidad quiero yo ya comprender. Y mis raíces quiero yo conocer. Contigo, mujer, lo vamos a hacer. Mi guitarra, mi fiel compañera. La que cuenta mi alegría y mi pena, amor. Vamos a cantarle junto a las estrellas. Bajo la inspiración que da la luna llena, amor. Fuera los lujos, fuera comodidad. en la riqueza también se sufre soledad. Es en las calles donde se ve la realidad. Pueblo latino que no pierde su identidad. Los pueblos caminan, gente que lucha todos los días, de los que siguen a pesar de las heridas. Esa es la esencia de América Latina. Mi gente unida, más fuerte con cada caída. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solidarios. Hoy voy a viajar. Hoy voy a viajar. Maletas, tomar y toda mi vida atrás dejar, y un sendero infinito voy a caminar. Lo voy a disfrutar, Latinoamérica voy a recorrer. Mi realidad quiero yo ya comprender, y mis raíces quiero yo conocer. Contigo, mujer, lo vamos a hacer. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la primera semana del diplomado Emprender con Éxito aprendimos a conocer nuestras características personales, a practicar habilidades para conocernos mejor. Aprendimos sobre nuestro autoconcepto y descubrimos cómo influyen en nosotros otras personas y grupos a los que pertenecemos. Y aprendimos a valorar nuestra historia personal y raíces culturales. Lamento decirte esto, Rosita, pero hemos llegado al final de nuestro programa. ¡Hala! Mejor sigamos. Yo sé, pero ¿cómo te la pasaste? Bien. Me encanta aprender nuevas cosas y creo que esto es un buen comienzo para conocernos y darnos cuenta de las oportunidades que tenemos para nuestro futuro. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues a mí me encantó tener la oportunidad de conocerme un poco más. Sí, y no solo conocerme, sino estar orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Y el conocer la importancia de tener un plan de vida informado. Todavía hay muchas cosas por aprender, pero hoy nos despedimos. Así que nos escuchamos la próxima semana en otra edición del diplomado Emprender con Éxito. Y Pablo, hasta la próxima semana, pero para finalizar con broche de oro, te dejamos con Juan y nuestra pregunta final, la cual te haremos todas las semanas para que reflexiones. ¡Adiós! Esto es la pregunta del día. ¿Cómo aplicaré en mi vida lo que he aprendido esta semana? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito, una producción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!